Muy buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. Fischia il vento e furia la bufera, scarpero te pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Buenas noches, estáis escuchando Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante os esperan 60 minutos de la mejor música con Banda Basotti. Un saludo para los que nos escucháis en directo en el 107.3 de la FM, en internet en ondapoligono.org o en nuestro blog, en el podcast, en strawberryfields7.blogspot.com. Comienza Strawberry Fields. Vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore, ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Cessa il vento, calma la. Y no podíamos empezar mejor que con este Fischia al vento, este himno de la resistencia partisana italiana escrita por Filippo Caschiere. Por cierto, buenas noches, manager. Buenas. Que lo encontramos esta canción en su álbum 2003, Así es mi vida, donde además hacen versiones de otras canciones revolucionarias, como por ejemplo este himno, también original de Inti Illimani, pues ya sabes cuál es. El pueblo unido. Jamás será vencido. Sirva este programa de hoy para rendir nuestro pequeño homenaje al gran Angelo Sigaro Conti, que nos dejaba el pasado 11 de diciembre tras una enfermedad. Y en palabras de la banda, pues decían que ese día 11 de diciembre saludamos a nuestro hermano Angelo Sigaro Conti, que luchó hasta su última batalla. Quien lucha nunca descansa en paz, esclavo. Avanza ya. We'll be right back. Para quien no lo conozca, que yo creo que ya conocéis de sobra este pedazo de grupo como banda Basotti, pues os contamos que es un grupo de ska rock, de ska punk italiano, bueno, rock también, nacido en unos talleres de la zona periférica de Roma en el año 1981, qué bonito año. El nombre de banda Basotti es el nombre en italiano, de, como curiosidad, de la banda de ladrones más famosos de la Disney, los Golfos Apandadores. Sus componentes se conocieron cuando eran trabajadores de la construcción y sus discos los edita su propia discográfica, Grida lo Forte. El grupo se separó en el 96, pero volvieron a juntarse en el año 2000, con una nueva sección de vientos y además siguen en activos en la actualidad. Combinan temas propios con himnos revolucionarios y versiones de cantautores como Violeta Parra, Carlos Mejía Godoy o Quilapayún, también de corridos mexicanos y de otros grupos de ska como los fabulosos Cadillacs. Lo componen actualmente la banda Gianpaolo Picchio Picchiami a la voz, Fabio Scopa Santarelli, guitarra y coro, Pepe a la batería, Michel Frontino al bajo, Francesco Sandocan Antonozzi al trombón, Stefano Secchi a la trompeta, Sandro Travarelli a la trompeta, Mauricio Gregori al saxofón y su manager que le mueve, que es David Caccione. El otro componente, pues que tristemente nos dejaba y que es vital en la trayectoria de banda Basotti, es el gran Angelo Sigaro Conti. Además es el autor de todas, prácticamente todas las canciones de la banda de sus inicios, todas las composiciones originales. Así que gracias Angelo Conti, gracias Sigaro por tantas letras, tantas músicas y tanto baile, por supuesto, porque la revolución también se baila. Vámonos atrás en el tiempo, al primer álbum de todos, al que publicaban en el año 1992 para escuchar la canción que daba título a ese primer trabajo. Lo siento que estamos de italiano, no somos expertos, pero esperemos no cagarla demasiado. Fili de la stessa rabbia. Come c'è paraturno Martì, figli della stessa rabbia, come Ahora nos vamos hasta 1995, un álbum que creo que le gusta bastante a nuestro manager. Así les conocí, rebuscando discos, cuando se podía comprar discos en las tiendas en Toledo. Avanzo di Cantiere, pedazo de trabajo de 1995. Y cómo no, Luna Rosa. Per l'autunno caldo il comune le ha levato, in piazza Fontana il traffico animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato, bisogna fare tutto con fretta, perché la banca chiude gli sportelli, oh come tutto vola così in fretta, risparmia gente tutto così in fretta. No, no, no, non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza, bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia borghese sia prima. Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale, se questa vita avrà un futuro, l'intero casa potrà ricantare, dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia, là nella piazza 16 morti, lì benediva un cardinale. Hola, soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. ¿Qué tal? Responsable y experto en temas baloncestísticos. Pues aquí muy divertidos y revolucionarios con Banda Basotti en este homenaje a Angelo Sigaro Conti, que es uno de los cerebros, ¿no?, de Banda Basotti, uno de ellos, que fallecía el mes de diciembre pasado. Y bueno, pues un grupazo que de vez en cuando recordamos aquí en Strawberry y se merecían estos 60 minutos de hoy, desde luego, el grandísimo Angelo Conti. Para mí, un redescubrimiento, porque suena que ya había escuchado algo, pero bueno, la verdad que muy, muy, muy, muy, muy interesante. Muy chulo, muy chulo. Vamos, de toda la vida. Son geniales los Banda Basotti. Pero bueno, venga, vamos a lo que vamos, que es el básquet. Y como decimos, ¿no? Ese seguimiento que estamos haciendo al Stu femenino, que se lo estaban currando. ¿Cómo están? Cuéntanos. Pues se lo siguen currando. A este fin de semana, concretamente el sábado, han conseguido una victoria pues muy importante, porque quedaban 4 jornadas ya para terminar lo que es la fase la fase normal, digamos, antes la liga regular. Sí, para antes de buscar el ascenso ya. Y están peleando por meterse precisamente en esos playoffs de ascenso. Y bueno, ha conseguido una victoria muy importante ante un rival que venía bastante fuerte, porque llevaba 4 victorias consecutivas y también estaba luchando por meterse. Y además una victoria bastante contundente, ¿no? Porque creo que al final fue una victoria de 27 puntos, si no recuerdo mal, creo que fue 106-79. Sí, sí, o sea. Así que vamos, sigue la racha, vamos. Sí. A pesar de, bueno, el anterior lunes no tuvimos programa ahí. Tuvieron un tropiezo en casa de Canoe, en el derbi. Pero bueno, o sea, como se ve, han podido reponerse los Estudiantes muy bien y sigue ahí peleando por la parte alta, por luchar en ese playoff y bueno, buscar ese milagro, que sería volver a la Liga Femenina, a la primera división, digamos. Sí, recordemos que eso, que hace 2 semanas, que fue el último programa que tuvimos, estaban terceras en esa clasificación por los playoffs, que se clasifican, ¿no? Las 4 primeras. Sí. Y bueno, no, 3, perdón, las 3 primeras, si no me equivoco, son las que tienen fase, no sé cómo ahora mismo, pero yo juraría que son las 3 primeras, que me imagino que a lo mejor subirá la primera y luego otras 2 se enfrentarán o algo así contra la de abajo, ¿no? De la primera división. Y se mantienen Dime. Sí, se mantiene posición. Yo recuerdo que la última vez que ascendieron, que fue hace 2 años, en realidad era un proceso, fue, me tengo que decir si este año es igual o no. No sé si te acuerdas que se jugaba una especie de Final Four, por llamarlo así. Sí. Entre en 4. Cual, básicamente, eso, entre 4. Y era el ganador en un fin de semana de las eliminatorias y al final que subía. En este caso fue el Estudiantes contra todo pronóstico hace 2 años. Que logró ascender porque realmente venía clasificada como cuarta claro. de la liga y al final consiguió ascender, yo te digo, contra todo pronóstico y pues en el último partido y sufriendo, aunque luego, bueno, el año pasado volvieron a descender y ahora están en eso, en esa pelea. Entonces tengo que ver si no es igual, si va a ser el mismo formato o si va a ser playoff como tal o Final Four. Pues ahí lo resolveremos el lunes. Las Women in Black, pues luchando por ese ascenso. Un partidazo de general, pero bueno, sobre todo de la capitana, ¿no? De Mariana González. Grande, Mariana. 25 puntos, que fue la más destacada, que siempre está ahí. Y nada, pues ahí siguen en la lucha. Así que creo que nos van a dar todavía unas cuantas jornadas más de... Bueno, hay que decir que este partido fue Magariños, después de la anterior en casa, que fue esa apoteosis con 14.000 personas en el Wizzing Center en Madrid, en el Palacio Antiguo, el sábado. Creo que, bueno, pues la asistencia más o menos, quizá un poquito más de la media, eran 600 personas en Magariños. Hay que decir que Magariños creo que caben 1.200. Me gustaría que estuviera lleno siempre, la verdad. Sí, además, ¿cómo se ve el baloncesto en el Magariño? ¿Cómo se ve ahí? Eso sí, se ve y cómo se juega. El mejor pabellón, yo creo, para ver baloncesto, sí, bueno, sin duda. A ver si estas últimas, que el partido me queda en casa, pues podemos darlo. Sí, se moviliza la gente de Estudiantes y vamos para allá a verlo, que además el baloncesto femenino está al alcance de todo el mundo, ¿eh? No es como el masculino, que ya tiene unos precios más altos, pero... No, de hecho, los abonados de Estudiantes, el equipo masculino, entran coste ninguno y el público en general pues paga 5 euritos luego tienes ahí una cafetería baratita donde te mate un café si es pronto el partido por la mañana y si no pues una cerveza, o sea que te lo damos un buen plan. Oye, como contaba la demencia en este pabellón, cerveza con alcohol. Sí, eso creo que es el alcohol la que vende, pero bueno, pues nada, y luego la contrapartida, pues la parte negativa de la jornada en cuanto a los Estudiantes se refiere, digamos que es para mí, porque además lo viví en directo, esta vez me tocaba a mí ir a verlo con Berta, sufrirlo, y tanto, que fue pues la derrota contundente también de Estudiantes frente a Murcia, también en el Palacio de los Deportes. Y no solo la derrota en sí, sino, yo qué sé, desde que se fueron del partido a mitad del segundo cuarto hasta el final, yo creo que no he visto un partido, y he visto unos cuantos en directo, en mi vida, con una defensa tan mala como la de este partido. O sea, y hay que decir que para el estudiante eso es mucho decir, porque lleva una temporadita de defensa que ha habido partidos lamentables. Pero este creo que efectivamente lo supera todo, ¿no? Increíble, o sea, increíble los despistes, la desgana. Yo creo que ya hubo un ambiente. Mira, solo te voy a poner un ejemplo. A partir de los últimos 4 minutos, cuando ya quedan 4 minutos para el final, se oía, el silencio, era un funeral el pabellón, se oía lo que hablaban los jugadores en el campo, lo que decían en el banquillo, el entrenador, se oía todo. Y estaba yo en la cuarta planta de un fondo. Tengo una curiosidad, yo que soy a todo, ¿qué decía el entrenador? Porque yo estuve intentando verlo por la tele en los dos primeros cuartos, tres, sobre todo hubo alguna, fue un desastre general, pero también otro desastre para mí, por arbitraje, que fue un desastre. Lo que le faltaba, se cruzó. No tiene nada que ver en que perdías. No. El partido lo habría perdido siempre y probablemente de esta distancia. Pero el arbitraje en general fue un desastre sumado al desastre de partidos siguientes. Y tú, mismo nivel de desastre. Sí, sí. ¿Y tú viste cuando se tiraron? Yo vi al entrenador. Sí. Hubo una jugada muy característica, una falta antideportiva que le quitaron a Marco, que yo en mi vida, te lo juro, yo también me provoqué. Jamás he visto pitar por eso una falta. Nunca. No. Y la protesta, porque sacaron la verbal, te lo juro, era... es que se sacó la mano del bolsillo y le dijo, hombre, yo creo que... El árbitro le dijo, venga. Que te calles. Y le dijo, vale. Vale, me callo. Te lo juro. Pero yo no digo que haga como Pérez si se meta en medio del campo... O como bueno, oye, pues a lo mejor consigue revolucionar el partido, consigue algo, levantar a la afición, consigue... Bueno, creo que Pesic es muy listo. Un poco la personalidad, pero necesita... Madre si mía. El equipo no está enchufado, enchufarlo, y necesita un poquito de motivación. El día que le piten una técnica, bueno, con el nivel de arbitraje ya había... Ha visto pitarle una técnica a entrenador, lo cual demuestra que, bueno, de verdad, qué desastre de todo. Tú que lo viste en persona o lo sufriste. Madre mía. Hasta Berta alucinaba, ¿no? Que no entiende mucho el básquet y que pues, sus 9 años no ha visto mucho, pero de verdad que veía a la gente y decía, ¿pero qué hacen todo el rato la pantalla? Es que una vez se tiraron cerca de 4 minutos, jugada tras jugada, revisando la pantalla para no hacer nada. O sea, revisan una falta antideportiva que no lo es. Para mantenerla. Sí. Y luego, pues como dijeron, bueno, como la gente no está protestando, vamos a hacer que lo miramos, pero para nada. O sea, es que, de verdad, no sé. Absurdo, no sé. Absurdo, fue un absurdo completo. Bueno. Pero bueno, eso sí, partida de Murcia. Las cosas como son, que desde que han cambiado de entrenador, el equipo está reconocible, porque en la anterior jornada ganaron también de paliza a Zaragoza. Sí, anotando también 115 puntos, creo. Una bestialidad. O sea, que bueno, si tú Alonso les han metido... Hombre, vaya entrenador. Otro mismo, ¿no? Vaya entrenador. Yo no digo nada, pero bueno, me voy a callar. Y Estudiantes que no se relaje, porque no sé si te has dado cuenta que en los últimos 2 jornadas ha habido victoria del de abajo. Del Teco, del Guipúzcoa Basket, que estaba totalmente desahuciado y ahora mismo está, bueno, pues a 2 victorias, no solo del Teco, sino del Breban, que aunque ganó Fuenlabrada, casi nos hizo un favor, aunque no vuelva a meter, ahora estamos igualados con Fuenlabrada. Sí. Bueno, pues estamos ahí en la pomada, desde luego, como no el nivel no suba, sobre todo defensivo, lógicamente, y de intensidad, pues no sé, yo creo que tú que has entrenado desde pequeño y en equipos, había una cosa que te decían, bueno, hay que bajar el culo, ¿no?, para defender. Hombre, lo primero... Es que si no nos ponían a hacer líneas y a dar vueltas al internado. Es algo tan básico. Sí. Y yo no vi bajar el culo al equipo en ningún momento contra un equipo que se estaba metiendo de todos los sitios. De todas las formas. Que estaban muy acertados. Que sí, es verdad. Que también, que se metían las chuflas, los triples de todos los lados. Es verdad, porque es que ya hasta era como de coña. Digo, venga, se tira, no te lo van a meter de espaldas. Y es que lo metían todo. Pero bueno, joder, hacer el amago, defender un poco, que se vea que os cabreáis. No sé. Clavel no le entraba una. El mejor del Estudiante Gentile se pegó un piñazo contra el suelo, el pobre. Que madre mía, solo le salió un chichón del tamaño de un ojo ahí, bueno, como un tercer ojo en la cabeza. En fin, se cruzó todo. Estuvo unos minutos casi conmocionado. Sí, pobrecito Gentile. Así que nada, de aquí también apoyo a Gentile a ver si se recupera para el siguiente. Si fuera NBA, no podría jugar mínimo, creo que son 10 días la baja por un golpe así, ¿no?, en la cabeza, pero bueno, esperemos que no sea más que el chichón, ¿no?, el susto. Según lo que han comunicado Estudiantes, lo que comunicó después del partido es que se había quedado, bueno, que no había sufrido, que fue una pequeña conmoción pero y un golpe en el hombro, pero que no había requerido mayor tratamiento y que parece que estaba mejorando, con lo cual, bueno, no sé si para el próximo partido, pero... Oye. Oye, y se echan falta, no es por nada, Arteaga, debajo del aro, ¿Cómo cambia la intimidación? Que digamos esto también, que no, bueno, Arteaga ha crecido mucho, no de altura, porque yo creo que ya es imposible, pero verás que de una temporada a otra ha tomado peso, ¿no?, en el equipo. No, y incluso en ataque tienes ahí el pick and roll, la clase de clásico, sí. Continuación le tenía muy bien, es que es un hombre para eso, con su altura, esos brazos, con Brizuela, con Omar, con Q, que estaba... Y la verdad es que ahora no tenemos un tipo así, pero ni que se le acerque, porque Whittington hace todo lo que puede, pero no pero en defensa, de para en, nada. En defensa y, por supuesto, estuvo... Y tampoco. O sea, no tuvo en el partido nadie, o sea, nadie. O sea, el único que salió un poco por anotación fue Whittington, pero porque se tiró también 20.000, o sea, pero vamos, en fin. Que nada, que esperemos que la semana que viene vengamos con mejores noticias del Estudiantes masculino y, por supuesto, prioritario el femenino, que seguiremos viendo. No queda nada, quedan tres jornadas para, bueno, pues hay que seguirlo. La liga regular y vamos a pelear. Pues nada, Alvar Kelsen, vamos a seguir con Banda Basotti, que tengo ahí pendiente una canción que sé que no me pediste, pero bueno, ya para otro programa te lo traigo, a ver cómo lo encajamos aquí. Oye, es que Banda Basotti nos queda muy poquito tiempo y nos quedan muchas canciones. Ninguna prisa, así que... Pues lo dicho, que muchas gracias por esa crónica y la semana que viene hablamos un poquito más. Y si quieres ya también de Gasol, que parece que se le acabó la temporada. Y recupérate de lo del domingo, que es complicado. Sí. En fin, Alvar Kelsen, que muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, pues volvemos a Banda Basotti. Estábamos en el álbum Avanzo di Cantiere y bueno, pues esta canción, manager Jacobo, pues lo dice todo, ¿no? El título, Beat, Ska, Hoy. Oy, oy, oy. We'll be right back. Pues no nos vamos de Avanzo di Cantiere, pues para escuchar uno de los himnos de sus conciertos y para mí, pues yo creo que es mi favorita de este álbum. Potere al popolo. Y aprovechamos también este programa pues para denunciar, ¿no?, el bombardeo de las fuerzas de ocupación israelíes sobre Gaza, que parece que se han recrudecido en las últimas horas. Así que desde Strawberry Fields, por supuesto, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Ay, Palestina libre, a ver, ya, una vez. Pero el problema está en Venezuela, ¿verdad, manager? Sí, por ahí anda. Sí, sí, sí, y en los lazos amarillos. También, en fin. Eso es un problemón. Gordísimo. Ay, tenéis que ver el vídeo del andaluz por Catalu, por Barcelona. ¿No lo has visto? Sí, sí, sí, sí. Búscalo en YouTube, que es muy bueno. Preocupado el hombre. Preocupado el hombre por los CDR. Venga, luego en nuestro Twitter lo busco, @programasf, y os lo pongo para que lo veáis. Y nos vamos desde Avanzo di Cantiere, desde el 95 al 2001, ese CD doble en directo después de su vuelta, de su reunión en el año 2001. El álbum se llama Un altro giorno d'amore, y aquí están con su amigo Fermín Muguruza, que además le produjo ese álbum aquí y lo distribuyó en España. Escuchamos esta gran canción de Fermín, un clásico, En la línea del frente, con la música de Banda Bassotti y la voz de Fermín Muguruza. Porque soy una luchilla grande, otro que debe. Vamos con otro de sus clásicos, también de este mismo trabajo, un altro giorno d'amore del 2001, Mokwa 993. La fama entra en el caser.

No vamos a ir 7 años adelante del 2003, vamos a saltar hasta el 2010 al Checkpoint Kreuzberg. Es un álbum grabado en directo para escuchar este himno antifascista italiano. Escuchadlo. Y seguimos con himnos antifascistas. ¿Por qué no este canto partisano? Extraemos un directo grabado en 2013 para escuchar su versión del Bella Ciao. Contro il nazismo. A tous les monkeys qui me dansent à tout moment de travail. Sí. A vous, a nous, a tous la dame. Bella, ciao, Roma antifascista. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno, mi diranno che per più, e questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, fatto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ed era rossa la sua bandiera, come il sangue che versa. Bueno, manager, llega el momento de despedir el Strawberry de hoy y... Qué pena. ¿Qué te parece esta pareja que viene ahora del álbum Si Amo Guerrilla del año 2013? Una colaboración muy curiosa. Y muy buena, la verdad, una de mis canciones favoritas de Evaristo. Pues ahí, vamos a Evaristo, Páramo, hablamos de él. Sí. Con Banda Basotti. ¿Cómo se llama esta canción? Ellos dicen mierda. Pues con ello os dejamos. Banda Basotti y Evaristo Páramo. Aquí en Strawberry Fields, ha sido un placer. Hasta el próximo lunes. Adiós. Sé felices. Mis colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final. Semanas, tres semanas o 40,000 mañanas que fringue la madre de Dios. Cuánto horror habrá que ver, cuántos golpes recibir, cuántas.